Thank you. Música de madrugada. Thank you. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 3 de la mañana y 26 minutos. Thank you. Música de madrugada. Thank you. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 3 y 50 minutos. Thank you. Esto es Música de Madrugada. Música de Madrugada. Lo mejor del smooth jazz, nueva música instrumental, bossa nova y new age. Música de Madrugada. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 4 con 3 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. Lo mejor del smooth jazz en música de madrugada. Mm-hmm.